Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Seguimos hoy martes con el repaso a la jornada futbolística, centrados principalmente en ese partido de la tercera andaluza gaditana del Grupo B entre el Ubrique Unión Deportiva y el Next Star. Volvía el conjunto ubriqueño a competir tras la suspensión del pasado fin de semana a cuenta del COVID, del partido que tuvo que disputar en Bornos. Y para ello recibía aquí en el Antonio Barbadillo al filial del Next Star, un equipo que se creó la pasada temporada, con el que llegó a competir en esta misma categoría el Ubrique Unión Deportiva, y que para esta temporada pues formó este filial, que por cierto es el colista de la categoría. Un filial, como todos los filiales, con jugadores muy jóvenes, muy talentosos, y que la verdad no dio la impresión sobre el terreno de juego de ser un equipo que ocupa la última posición de la tabla clasificatoria, sino todo lo contrario, un equipo muy competitivo, y de hecho vimos un partido muy entretenido en el pasado domingo, en la mañana del pasado domingo, un partido correspondiente a la jornada 15. Al encuentro, el conjunto ubriqueño salió bastante bien. Tuvo unos 20 primeros minutos bastante buenos, en los que dominaba, tenía el control del partido, y comenzaron a llegar las ocasiones y los goles. En este caso, hubo que esperar hasta el minuto 20 para ver el primer tanto del partido, obra de Miguel Rubiales, que desde fuera del área cogió un balón en la frontal y lo colocaba en el palo largo, ponía el 1-0 y abría la lata. Digamos que era lo que se estaba viendo venir en los 20 minutos anteriores. La cosa es que nada más abrir la lata ya parecía que el camino se allanaba para el Ubrique Unión Deportiva, y sobre todo porque en la siguiente jugada Pablo Arenas recogía un despeje del portero, un balón que Oliva ponía en largo a Pedro Barragán, salía el portero, despejaba de cabeza antes de que el delantero cogiera la pelota, y en esa salida fuera del área del portero Pablo Arenas aprovechaba porque a recoger el rechace en la zona de tres cuartos, más pegado al centro del campo, para con un balón largo superar por alto al portero y colocar el 2-0, un golazo el de Pablo Arenas. Con ese 2-0 en apenas dos minutos, ya decimos en el minuto 20 y en el minuto 21, parecía ya que el partido se le ponía muy de cara al Ubrique Unión Deportiva. Nada más lejos de la realidad, parece que ahí hubo unos momentos de relajación que aprovechó el Next Star, que no estaba muerto ni mucho menos, para primero balón parado en una jugada, podemos decir que afortunada, porque fue un córner. Hay que destacar las fuertes rachas de viento que hubo durante el partido el pasado domingo, pues en este córner el viento ayudó y mucho a que el balón se colara de manera directa en la portería defendida por Pedro Pazo. Fue un gol olímpico que metió al Next Star en el partido. Eso fue en el minuto 33, insistimos, y ya cuando prácticamente se esperaba que los equipos se fueran al vestuario, en una última jugada, una falta sobre el área ubriqueña, en la que no se aclaró mucho la defensa, cuando el balón se colgó al área y allí solo remató el jugador portugués Samuel Sánchez para poner el 2-2. Y la verdad que se le quedó a los aficionados la cara, podemos decir, de tontos, ¿no? Porque con un dominio que había demostrado el conjunto ubriqueño en los primeros 20 minutos, luego vino la relajación y excesivo castigo, porque, digamos, en dos momentos puntuales, dos balones parados, vio cómo le empató el Next Star. Así se fue el partido al descanso. Nada más arrancar la segunda parte, hay que decir que el Next Star tuvo un par de llegadas con peligro al área de Pedro Pazo que no llegaron a más, pero parecía que el equipo en cualquier momento, el equipo visitante, podía hacer daño al Ubrique Unión Deportiva. Y también el Ubrique Unión Deportiva podía hacer daño al Next Star. Estaba el partido en ese momento que podía marcar cualquiera de los dos. Y en este caso fue el Ubrique Unión Deportiva el que marcó y fue Pablo Arenas el que primero se quedó solo ante el portero, o una jugada se quedó delante del portero, su tiro fue rechazado por él mismo y le rebotó en el pecho, con mucha fortuna hay que decir, y el balón se coló en la portería. Fue el 3-2, el segundo en la cuenta particular de Pablo Arenas, que sirvió para poner a su equipo por delante. Y una historia muy parecida a la de la primera parte, porque si este gol tuvo lugar, como decimos, en el minuto 65, fue en el poco después, en el minuto 35 ya de la segunda parte, o el 80, cuando, en este caso, Óscar conseguía el 4-2 para su equipo. Un centro al área que era rematado por un jugador del Ubrique Unión Deportiva. El portero, casi como una parada de balonmano, conseguía repeler el balón, pero ahí lo cogía el jugador ubriqueño, Óscar Pérez, para remachar y terminar matando el partido con el 4-2. Ahí ya se vino el equipo rival abajo, sobre todo cuando al siguiente minuto, en el 81, de nuevo Pablo Arenas, en una jugada por la derecha, y un centro que empujaba el extremo ubriqueño, el capitán, el pasado domingo, conseguía su hat-trick, su tercer gol de la tarde, y el definitivo 5-2. Por lo tanto, victoria para el Ubrique Unión Deportiva, que se fraguó en esos últimos minutos en un partido muy entretenido, que tuvo de todo, buen juego, también empuje de un rival. Ya sabemos cómo son los equipos filiales, te puedes esperar lo mejor y lo peor de esto, y en este caso pues dio una buena imagen. Insistimos que no hace justicia a la posición que ocupa en la tabla clasificatoria con el juego que despliega este equipo del Next Star, que es el colista. Bueno, pues esto es lo que básicamente ocurrió en este partido. Ahora nos vamos a quedar con las impresiones de los protagonistas, que tuvimos la ocasión de hablar con ellos. En principio nos vamos a quedar con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Manolo Hinojos, que bueno, insistía en que en esta categoría ningún equipo te lo pone fácil, que en este caso venía un filial y que, bueno, pues los filiales cuestan trabajo, en este caso el equipo estaba muy bien trabajado y que a pesar de haberse puesto con un 2-0 a su favor, en dos momentos concretos, dos balones parados, vio cómo le empataron el partido. Insistía también, ya a modo general, en que, bueno, los parones, el parón de Navidad más esta semana después de COVID ha afectado en algo a su equipo. No insistía Manolo en decir, hay equipos que no entrenan tanto y no se les nota tanto el parón, pero a los que entrenan se les nota una barbaridad, pero estamos en el buen camino para coger esa velocidad de crucero que teníamos a finales de año y a seguir disfrutando de este equipo. Bueno, pues vamos a escuchar esas palabras post partido del entrenador accidental el pasado domingo, porque Mario Casillas estaba sancionado por su expulsión en la anterior jornada, y en este caso pues las veces de primer entrenador las hizo el segundo, Manolo Hinojos, y escuchamos sus palabras. Bueno, y estamos hoy aquí con Manuel Pérez Hinojo, que hoy por la sanción de Mario pues ha ejercido las funciones de primer entrenador del Ubrique Unión Deportiva B. Manuel, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Sobre el papel podía esperarse, viendo la clasificación que traía el Next Star, que podía ser un partido asequible, pero bueno, dentro de lo que cabe se ha tenido que pelear bastante, ¿no? A ver, como hemos visto a lo largo de la temporada, ningún equipo te lo está poniendo fácil. Es verdad que trabamos un fútbol que es vistoso cuando nos lo dejan jugar, pero ten en cuenta que lo que venía un filial, ¿vale? Chavales jóvenes, todos con talento, se ve, y bien trabajadito. Entonces, pues claro que cuesta trabajo. Es más, luego hemos tenido un viento de estos que insoportable para poder jugar fútbol, que en la primera parte pues nos ha fastidiado bastante. Incluso, bueno, nos hemos puesto 2-0 ganando y ellos en dos toques, uno a balón parado, pues nos han empatado el partido. Uh-huh. Aquí. Bueno, lo que quiero destacar también a él, que es cómo llegaba el equipo, ¿no? Después del parón de Navidad, después otra vez el parón por COVID, ha habido varios casos en el equipo. ¿Habéis visto con problemas Lo comenté el otro día con Mario, digo, porque el año pasado, cuando me aún estaba, estábamos, vino un parón de 3 semanas con la cosa del COVID. Este año, cuando me aún estábamos, han llegado las Navidades, 2 semanitas, más los que han estado confinados, 3... un poquito, ¿no?, como desmontado, y lo comentaba con Mario de que ahí se ven los equipos que entrenan y los que no entrenan. Los que no entrenan pues hacen lo mismo, su fútbol les sale igual de una manera o de otra, pero el que entrena como pare se le nota ese ritmo, se le nota una barbaridad. Vamos a intentar coger esa velocidad de crucero que con la que acabamos el año, y en el momento que se coja pues vamos a disfrutar de este equipo, vamos. De hecho, hemos tenido los primeros 25 minutos muy buenecitos, la verdad. Ahí ellos montaron una gresquilla y nos sacaron un poquito del partido y parece que ahí nos costó trabajo llegar al final de la primera parte. De hecho, bueno, que nos llegaron a empatar el partido, pero después de la segunda parte yo no lo he visto mal. Han querido jugar, se ha jugado. Cuando hemos querido dar un balón largo, se ha ido porque el viento lo llevaba, o sea que nuestro juego es el que... Bueno, lo que tú comentas, esos primeros 25 minutos del equipo ha dominado, ha tenido ocasiones, se habéis puesto con un 2-0 muy rápido, en el sentido de que los dos goles han llegado prácticamente en 2 minutos, y no sé si ahí el equipo quizás ha tenido algo de confianza, o ya se ha visto que lo tenía todo más claro. Que parecía que iba a ser más fácil, y a la vista está que no. Además, es lo que te dice, son chavales con talento, es una academia de fútbol y tiene chavales escogidos, que gente que quieren aprovechar para... Pues. Y además los dos goles, ¿cómo han empatado? El primero con un gol olímpico ayudado por el viento, segundo al filo del descanso justo antes de... Ya estaba acabado, y es que esa falta no tenía ni que haberse pitado, pero bueno, cosas de fútbol y es lo que te comentaba. Balón parado y el viento pues les ha ayudado, ¿no? Oye, y en la segunda, ellos la verdad que la segunda parte han empezado bien, han tenido sus llegadas, sus ocasiones, pero prácticamente el mismo guión de la primera, han llegado el 3-2 y el 4-2 en un minuto también, ¿no? Y además eso, en el momento que otra vez se va el balón, se toca, ese centrocampo, David, Carlos, Miguel, cuando engarzan los tres, de momento nos ponemos arriba y funciona el equipo, ¿no? Las bandas se han podido ver menos esta semana por eso mismo, porque claro, ese balón en profundidad, como has visto, no llegaban, porque el balón cogió una velocidad increíble. Entonces, en pasecitos cortos y por dentro, pues donde han entrado también la jugada de más peligro. Bueno, se reencontráis con la victoria, que os hacía falta, ¿no? Pues claro, más que nada por confirmar el buen momento del... Y que los chavales trabajan muy bien y con mucho empeño. Y que menos que tengan este premio, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué tenemos ahí por delante? ¿Crees que le va a costar mucho al equipo coger ese nivel que ha alcanzado en diciembre? No, ¿qué va? No somos chavales comprometidos y es lo que digo, trabajan muy bien. Recuperarse de los parones, me refiero. Sí, ahora mira, ya los que están estudiando, acaban los exámenes, vamos a estar otra vez grupito 1, 2 o 3 semanas, por lo menos para que cojan, para que engranen otra vez la máquina y se cojan bien entre ellos. Y ya te digo, físicamente la segunda vuelta iban a estar bien, que llegan a los finales de los partidos, llegan muy bien los chavales. Me comentaba Pablo que estaba viendo una muy similar a lo que ocurrió la pasada temporada también en el mes de diciembre, que cuando medio estaba llegado el parón, pero se ve otro equipo, ¿no? Al menos yo lo veo mentalmente más fuerte que el del año pasado. Sí. Ese año de experiencia, sin duda, Y incluso espero que no entre esa pequeña ansiedad que te puede entrar porque no te llegan los resultados, no es el resultado que tú quieres. Pues mira, ahí tenemos, por ejemplo, a Pedro, que más empeño que le pones de sacar, y más balones que toca, y más que se pelea con los centrales, y el pobre no tiene su premio, ¿no? Ese chaval, vive del gol, y como no lo tenga, pues entonces no ese temor, ¿no? De que no caigamos en esa ansiedad de que todo llegará, porque en esta primera vuelta, la primera jornada, o ha costado ver puerta, pero cuando ya se ha abierto la lata ya se habéis destapado, ¿eh? Sí, además, a la vista está que no nos hace falta mucho para hacer una ocasión de gol, y a lo menos cuesta un poquito más meterla, pero bueno. Pero eso es lo importante, que las ocasiones llegan, ¿no? Pues nada, pues Manolo, pues muchas gracias. La semana que viene, ¿dónde vamos? La semana que viene, no sé si es a Medina. La verdad es que no he visto el calendario, no te puedo decir. Bueno, pues estaremos pendientes de a ver si ya de una vez por fin esta liga conseguís los primeros 3 puntos fuera de casa, que ahora podemos decir que es la única asignatura que tenéis pendiente, ¿eh? Sí, que nos entre balón, porque las jugadas las hacemos. Y ya ves, esta semana, a falta de Francis y Juan Flores, que son de los más habituales y los que más minutos disputan, pues mira, sin ellos pues hemos sacado el partido adelante. Es importante de que tenemos nuestro fondo de armario, ¿no? Entonces, fuera, pues fuera es lo que nos pasa aquí, es que cuando jugamos fuera no se juega intimidado. Uh-huh. Que te entre o no te entre, ya, pero ya está. Ahí es el tema. Bueno. Y eso, comentándolo antes con Mario, desayunando, por ejemplo, estamos ahí, metido arriba, sin estar, sin ser, como es, el equipo abatido, como estuvimos el año pasado. Y el último tercio de la liga es cuando hay que decir, aquí estamos nosotros. Y yo creo que puede haber posibilidades, claro que sí. Esperemos que sí. Manolo, muchas gracias. Venga, pues gracias a ustedes. Ahí estaban las palabras de Manolo Pérez Hinojos, una visión algo diferente tuvo del partido el entrenador del Next Star, Antonio Valero. Para él el partido fue bastante competido y en los últimos minutos de la segunda parte el Ubrique Unión Deportiva se había encontrado con dos goles. Para él el resultado no reflejó lo que se vio sobre el terreno de juego, un partido bastante disputado y entretenido. Y en buena parte viene a ser verdad, ¿no? El 5-2 quizás fue excesivo para lo que se vio sobre el terreno de juego. Da la impresión de que el Ubrique Unión Deportiva se impuso con mucha autoridad. Bueno, y tampoco fue así, ¿no? También reconocí a Antonio Valero que tuvieron la suerte de empatar ante el descanso y ahí vio cómo su equipo se sobrepuso a ese 2-0 y ya en la segunda parte pues lo afrontó con muchas ganas. El equipo se vino arriba. Lo que ocurre que para ellos el 3-2 y sobre todo como fue, pues supuso un jarro de agua fría y ya el 4-2 también llegó muy rápido y con el poco tiempo que quedaba había sido muy, muy difícil ya, se puso muy cuesta arriba intentar levantar la moral de los jugadores. En su opinión, hubiera sido tan justo que hubieran, cuando el partido estaba con un 2-2 en esos primeros minutos de la segunda parte, que el Next Star hubiera metido el tercero como que lo hubiera metido el conjunto ubriqueño. Escuchamos a Antonio Valero. Estamos con Antonio Valero, entrenador del Next Star, que finalmente no ha podido puntuar hoy aquí en Ubrique. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué es la lectura del partido? Porque hemos visto diferentes fases en las que... Bien, ha sido un partido bastante competido y bueno, realmente en los últimos minutos han encontrado ahí dos goles. Que bueno, la verdad es que el resultado es un poco, yo creo que no refleja realmente lo que hemos visto aquí, que hemos visto un partido bastante disputado y bastante entretenido, pero bueno, el fútbol es así. Hemos visto una primera parte en donde al principio el Ubrique se adelantó en el marcador, muy pronto se puso con el 2-0, ahí parecía que se podía ver, se le ponía muy cara, que se podía romper muy, muy de cara al partido, que se podía romper... a favor de los ubriqueños, pero habéis tenido la capacidad de reaccionar y sobre todo ese gol en el al filo del descanso le hizo al Ubrique mucho daño, ¿eh? Sí, tuvimos la suerte de empatar justo antes del descanso. Los chavales hicieron un buen esfuerzo y se sobrepusieron al 2-0 y bueno, afrontamos la segunda parte con muchas ganas, pero bueno, ha sido un partido muy disputado y se ha definido los últimos minutos. ¿Cómo explica el hecho de que justo cuando habéis encajado el 1-0 ha venido el 2-0 de forma consecutiva? Sí. Y luego en la segunda parte no hemos encontrado una situación muy parecida. Cuando sí. El Ubrique ha conseguido el 3-2, el 4-2 tan pronto, ¿no? Sí. Eso quizás sí termina desmolarizando en algo al equipo, ¿no? Sí, la verdad es que ya el 3-2 fue un jarro de agua fría. Y prácticamente el 4-2 ha sido muy, muy rápido también. Entonces, con todo ya el tiempo, poco tiempo que quedaba, pues ha sido muy difícil levantar la moral de los jugadores. Claro, y digo esto porque justo antes del 3-2 el equipo ha gozado de varias llegadas peligrosas. Sí, que sí. ¿Habéis tenido ocasiones? Para sí, hemos puede... tenido ocasiones. Tan justo hubiese sido que nos hubiéramos adelantado nosotros en el marcador otra vez como que ellos hubieran marcado el tercero. Pero bueno, el fútbol es así y hay que aceptarlo. Bueno, ¿cómo está viviendo esta temporada en el que se está? Recordemos que es un equipo nuevo, sí. El filial del que el año pasado ya estuvo. Correcto. Aquí, pero hemos visto un equipo muy, muy compensadito, ¿no? Sí, sí, tenemos un equipo joven, queremos hacer sacar el equipo B, que es un equipo joven, para dar oportunidad a los chavales que cumplen de juveniles. Y bueno, que también sirva para que alguno de ellos pueda jugar con el primer equipo. Vamos, que entiendo que la concepción del equipo no está entre vuestros planes pelear, digamos, tener objetivos de pelear por arriba, sino el que usted comenta, ¿no? Los chavales empiecen a jugar en competición, para muchos, porque muchos son juveniles vencidos, incluso hoy teníamos aquí jugando tres juveniles. Esa es la misión de este equipo. El equipo no puede subir por el momento, así que bueno, lo tenemos como un equipo para dar minutos a jugadores jóvenes. Y viendo el juego, como se ha mostrado aquí el equipo, la verdad que sorprende el puesto que tenéis en la tabla clasificatoria, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que hemos tenido muchos problemas, muchas lesiones, algunos partidos nos tenemos que presentar con muchos juveniles y bueno, la verdad es que está siendo una temporada difícil. Pero bueno, cuando tenemos todos los jugadores senior en competición, pues hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera. ¿Me suelen tirar el primer equipo de vosotros? Sí, ¿no? ¿Perdón? De jugadores, el primer equipo. Sí, el primer equipo tiene que tirar. Suele coger tres o cuatro jugadores del equipo B y bueno, muchas veces entre esto del equipo A y algunas lesiones, pues claro, tenemos que afrontar los partidos con muchos juveniles. No, Antonio, pues muchas gracias. Gracias a ustedes y suerte a ustedes también. Igualmente, gracias. Bueno, y por último nos vamos a quedar con las palabras de el que quizás fue el gran protagonista del partido, Pablo Arenas, con ese hat-trick capitán por la ausencia de Francis, que estaba sancionado por acumulación de tarjetas el pasado domingo. Pues nos comentaba el extremo ubriqueño que el equipo tuvo esos 20 minutos muy buenos y luego 20 minutos en los que quizás se relajó y que bueno se vieron al descanso con ese 2-2 que no era precisamente lo que esperaban ni lo que consideraban más justo, ¿no? Aún así el equipo siguió confiando, trabajando y bueno luego fueron llegando los goles. Reconocía que el equipo, en parte, algunos jugadores habían perdido el ritmo de competición con el COVID, a pesar de la existencia en los entrenamientos, pero bueno, que poco a poco lo irían recuperando. Nos comentaba eso, que la gente está con una muy alta confianza y confianza sobre todo en los compañeros. Saben que lo que tienen al lado son igual o mejores que ellos. Escuchamos a Pablo Arenas. Bueno, estamos con Pablo Arenas, que ha sido uno de los protagonistas del partido de hoy ante el Nes Estar, en el que de nuevo el Ubrique por fin, Pablo, se reencuentra con la victoria, ¿no? Pues la verdad que sí, llevamos mucho tiempo trabajando para esto, no nos estaban saliendo del todo las cosas que se pedían, pero bueno, si no dejamos de confiar en el plantel que nos tienen preparado tanto Mario como Manolo, si seguimos confiando en eso, va a seguir saliendo las cosas bien seguro. Ha sido el partido más complicado de lo que se preveía en principio por la entidad del rival, ¿no? Por supuesto, la clasificación. Claro, la verdad que sí. Y a pesar de todo, más que nada, porque empezamos unos 20 minutos demasiado bien. Creo yo que el equipo estaba haciendo que la pelota rozara el suelo, que es lo que queremos. Y nada, hubo otros 20 minutos de la primera parte que bajamos un poco los brazos y nos fuimos al descanso con un 2-2 que la verdad no era lo que se esperaba. Pero nada, hemos seguido confiando, hemos seguido trabajando y si la pelotita quiere entrar, pues así seguiremos. Yo creo que al principio como que estaba costando abrir la lata, pero claro, llegaron esos dos goles seguidos y ya casi se visteis con la victoria, ¿no? Claro, la verdad que sí, que hemos perdido un poquito ritmo de competición con tal del COVID, hemos caído unos cuantos con esta pandemia que nos está afectando tanto y nada, en los entrenamientos hemos estado intentando luchar para eso, para no intentar bajar los brazos antes del minuto 90, pero es verdad que se ha notado un poco que quizá hay algunos jugadores que lo notan. Todavía al 100%. Bueno, y en esa segunda parte, digamos que, claro, el equipo, el rival se ha venido arriba, ha tenido sus ocasiones, pero habéis sabido aprovechar y ha sido un guión muy parecido al de la primera. Llegó el tercer gol, el cuarto y el quinto casi de forma consecutiva, ¿no? Pues la verdad que sí, la verdad que ellos tienen un equipo competitivo, ¿eh? La verdad que yo no creo que deban de estar en ese puesto de la tabla. Y la verdad que lo han demostrado. Nosotros hemos vuelto a meter unos 2-3 goles muy rápido y ellos han tenido la suya. No para empatarnos el partido, porque creo que no lo merecíamos, pero sí para que se hubiera ajustado. Entiendo que también contento por cómo te han salido hoy las cosas, 3 goles, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, que este año está siendo regular de cara a puerta, pero bueno, mi trabajo es ayudar a los compañeros y hacer que los otros lo metan. Cualquiera que meta del equipo es un gol propio. Ya lo has comentado tú, que bueno, este año, cuando mejor estaba y llegaba ese parón de vacaciones, luego habéis tenido también el parón de COVID. ¿Termina el equipo de verse como se ha visto a finales de diciembre? Claro, es eso. Realmente es un guión también muy parecido a la temporada del año pasado. Uh-huh. Es súper parecido. Estuvimos una primera vuelta correctas. Llegó las Navidades, nos pusimos otros cuantos malos y tal, y volvimos a la segunda vuelta a lucharla con lo que podemos, y yo creo que van a salir las cosas bien, yo confío. Este año se ve más entero, ¿no?, al equipo. Sí, la gente está con la confianza harta, y todos miramos para el lado y sabemos que nuestro compañero es igual o mejor que nosotros, así que todo para adelante. La experiencia del año pasado tiene que, lo tenéis que tener ahí, ¿no? De hay cosas, terminó, que es lo que no queréis que se... Que hay cosas que tenemos súper claro que no van a volver a ocurrir. Lo debemos al Furbo y a Mario y al Urique. ¿Ve al equipo con aspiraciones, ¿no?, a estar peleando ahí arriba, o...? Ahora mismo, ¿cuál era la final? Me duele decir eso, porque si no, después nos llevamos una nos llevamos un palo más gordo, pero sí, hay calidad como para luchar. Pues nada, Pablo, muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y nos vamos a quedar nosotros con lo que fueron los datos de este choque que enfrentó al Ubrique Unión Deportiva B y al Nexstar. Pedro Pazo estuvo en la portería, en defensa Gago, David Oliva, Carlos Benítez, Alejandro de la Torre, Pablo Arenas, Pedro Barragán, Francisco Yucia, Julio Sánchez, Miguel Ángel Rubiales y José Manuel Benítez. En el banquillo esperaron su turno José Antonio Cózar, Óscar Pérez, Álvaro Fernández, David Ortuño, Isaac Marchante y Alejandro García Miranda. La jornada, pues podemos considerar que también fue propicia para el Ubrique Unión Deportiva, porque en este caso destaca sobre todo los resultados que se dieron este fin de semana, esa derrota del Puerto Soriano Atlético en casa ante el Medina Balompié. Estos fueron los resultados: Benalud 2, Espera 2, Racing Club Portuense 1, Tiempo Libre 2, Puerto Soriano Atlético 0, Club Deportivo Medina Balompié 2, Club Deportivo Rayo Alcalá 2, Bornense 2, Fundación Cádiz 0, Rivera 1. ¿Qué me dicen también de este resultado, de esa derrota del líder de Fundación Cádiz ante el Rivera en casa? Pues como podemos observar, unos resultados que no le vienen mal al Ubrique Unión Deportiva en parte, y que nos deja la clasificación de la siguiente manera. Benalup es el líder ahora con 29 puntos, 28 tiene la Fundación Cádiz, 27 Racing Club Portuense y Rivera. Hasta la posición 22 sube el Ubrique Unión Deportiva, a quinta, perdón, con 22 puntos, a la posición quinta con 22 puntos sube el Ubrique Unión Deportiva con 22 puntos. Eso sí, un partido menos que Rivera y que Racing Club Portuense. Puerto Soriano Atlético tiene un partido más que el Ubrique Unión Deportiva y un punto menos. Ocupa ahora mismo la sexta posición. 21 puntos tiene el Rayo Alcalá, 19 el Medina Balompié, 19 Espera, 15 Juventud de Prado del Rey, 13 puntos Bornense, 10 puntos Tiempo Libre y 9 puntos Nexstar. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, cuidado, el Club Deportivo Medina Balompié, que es el que ha conseguido ganar a domicilio al Puerto Soriano Atlético, y todavía el Ubrique Unión Deportiva, que tiene esa asignatura pendiente de intentar lograr la primera victoria en casa, todavía fuera de casa, a domicilio. Todavía no ha sumado tres puntos de un tirón en ninguno de los enfrentamientos que ha jugado fuera del Antonio Barbadillo. Y vámonos inmediatamente pues con lo que ha sido el repaso del resto de la jornada, lo que hicieron los equipos del Ubrique Unión Deportiva. Comenzamos por el juvenil y del Deportivo Ubriqueño. El Ubrique Unión Deportiva juvenil, que cayó por 2-1 ante Racing Club Portuense en el partido correspondiente a la 15ª jornada y última de la primera vuelta del grupo 2 de la tercera andaluza juvenil. El conjunto local, que se adelantó a los 6 minutos muy pronto, pero a falta de 13 minutos el Ubrique Unión Deportiva fue capaz de empatar, resistió, aguantó, le plantó cara y empató en su casa Racing Club Portuense, que eso sí, tuvo la suerte de que en el último suspiro del partido consiguió el 2-1, un resultado pues que le permite llevarse la victoria. El Ubrique Unión Deportiva en esta tercera andaluza ocupa la 15ª y penúltima plaza con 12 puntos, y la próxima jornada, que está prevista no para este fin de semana sino para el siguiente, este fin de semana habrá jornada de descanso, llevará al Ubrique Unión Deportiva a medirse en Jerez al Tiempo Libre. Va a ser casi una tónica habitual, este próximo fin de semana no va a haber jornada en la mayoría de las categorías, porque bueno, es la jornada que hay entre la última jornada de la primera vuelta y la primera de la segunda, la tendrán para recuperar partidos que se hayan suspendido, y será por lo tanto casi de forma general jornada de descanso. En el grupo cuarto de la cuarta andaluza juvenil, poco que decir, el Deportivo Briqueño cayó 0-10 ante el Arcos Club de Fútbol Academy. Un partido, un resultado abultado que deja al conjunto ubriqueño sin sumar este fin de semana. Tiene 10 puntos y ocupa la novena posición de este grupo cuarto de la cuarta andaluza. Su próximo rival, pues el Torno 2009, jornada que se, la decimoquinta, se disputará ya el 6 de febrero. En la tercera andaluza cadete, en el grupo cuarto, el Deportivo Ubriqueño cayó por 3-2 ante el Club Deportivo Gédula, en un partido muy disputado y que también se decidió en los últimos minutos. Se adelantó el equipo local, fue capaz de empatar Arturo Medinilla. De nuevo volvía a adelantarse el Gédula poco después del descanso. A falta de 10 minutos, José Antonio Martínez Coronil ponía el 2-2 para el Deportivo Ubriqueño, y cuando ya parecía que se iban a repartir los puntos, llegó el último gol del Gédula, que terminó dándole la victoria. En esta categoría cabe destacar que el Ubrique Unión Deportiva descansó. Por lo tanto, la clasificación está así ahora mismo: cuarto el Ubrique Unión Deportiva con 20 puntos, lidera Villamartín con 23, es sexto clasificado el Deportivo Ubriqueño con 13 puntos. En la tercera andaluza infantil también tuvimos al Ubrique Unión Deportiva descansando en el grupo 7 y al Deportivo Ubriqueño pues compitiendo en casa ante el Olvera. Partido que terminó con victoria visitante por 1-3. Adelantó el Olvera en el minuto 22. Ya en la segunda parte puso las tablas en el marcador Adrián Fernández. Puso el 1-1, pero poco después llegarían los otros dos goles del Olvera que terminaron dándole en la victoria. La tercera andaluza infantil en su grupo 7 pues tiene ahora mismo como líder a Liberación con 33 puntos. 31 tiene el Ubrique Unión Deportiva, mientras que el Deportivo Ubriqueño ocupa la decimotercera posición de la clasificación con 0 puntos. Y por último, en la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva vencía al Villamartín por 3-7, un resultado que le permite mantenerse lo más alto de la clasificación. Marcaron por parte del Ubrique Unión Deportiva, pues en este caso Jorge Ríos Ramírez, que conseguía los dos primeros tantos de su equipo, José Rodríguez Rubiales, Lorenzo Lara, Alberto Trujillo, Damar David Villarte y Hugo López fueron los restos de goleadores del Ubrique Unión Deportiva. La clasificación, pues como hemos comentado, lidera la tabla el Ubrique Unión Deportiva con 31 puntos, por delante del San José Obrero, que tiene 30, y el conjunto del Pueblo Nuevo La Granja, que tiene 27. Esa ha sido la crónica de la jornada de Fútbol 11. En cuanto a Fútbol 7, hemos tenido también partidos. Por ejemplo, nos quedamos con la tercera andaluza Levín, grupo 8. El Deportivo Ubriqueño ganaba por 2-5 al Bornense Atlético, con goles de Luis Barreno, Mario Pérez, Pedro Favero y Daniel Monterrubio en dos ocasiones. El equipo ocupa la decimocuarta posición de la tabla. Decir que en este caso el Ubrique Unión Deportiva, que milita en el mismo grupo, vencía por 9-3 al San José Atlético con goles de Alberto López, Iker Real, Alberto Coronil, en dos ocasiones Gonzalo Villagrán, logrando 4 goles, y Antonio Medina. Le van un poquillo mejor las cosas al conjunto ubriqueño, que ocupa la segunda posición de este grupo 8 de la tercera andaluza Alevín. En la cuarta andaluza Alevín, pues el partido que se iba a jugar entre el Deportivo Ubriqueño y el Arcos Club de Fútbol, que se aplazó la pasada semana, también fue suspendido en esta ocasión. Y la jornada se completó con el partido entre Escuela de Fútbol Paquete y el Ubrique Unión Deportiva del grupo 5 de la segunda Prebenjamín, que terminó con victoria ubriqueña por 1-4, con 3 goles de Ángel Ríos y otro gol de Iker Benítez. Y por último, comentar los resultados del baloncesto de este fin de semana. Hubo varios partidos. El Junior Masculino A, por ejemplo, tuvo doble enfrentamiento. En el primero, en San Fernando, cayó ante Cimbis, un rival directo, por 61-57, pero enmendó la situación al día siguiente, que fue el domingo, donde el Barada Cabu ganó por 104-63 al Ilebel Catering UDEA de Algeciras. El Junior masculino también ganaba este fin de semana. Volvía después de la jornada de descanso del fin de semana anterior y ganaba 55-65 al Club Baloncesto Chipiona. El cadete femenino finalmente aplazaba su partido y el infantil femenino caía en casa ante DKV Jerez por 38-70. Por último, el Paco Bazán Cabu Mini Mixto perdió en casa ante el DKV Jerez por 2-42. Sintonía de la 68ª edición de la Vuelta a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol, que como saben, pues estamos prácticamente a 3 semanas de que arranque, de que dé comienzo la ronda andaluza, que arrancará este año en Ubrique el próximo 16 de febrero. Siguen llegándonos las noticias relativas a esos equipos que van a participar en esta edición de la Vuelta. Y se confirma también la presencia del equipo Bike-Shane, Jaico, que ya lo sabíamos, pero como jefe de filas va a traer a esta Vuelta de Andalucía a Simon Yates, el ciclista que ya fue, o que tiene en su palmarés, una Vuelta a España, la de 2018, y que precisamente el año pasado conseguía también la tercera posición del podium del Giro de Italia. Un Giro de Italia en el que la segunda posición fue para Danilo Caruso, que también estará en esta ronda andaluza como componente del Bahrein, y quien no estará, no se sabe si va a estar o no, pero quien no va a estar definitivamente fue el ganador del Giro de la edición del año pasado, Egan Bernal, que ya nos enterábamos ayer, pues de ese fatal accidente que tuvo en su tierra, en Colombia, cuando entrenaba para la disciplina de contrarreloj, chocaba con un autobús que estaba parado en la carretera y produciéndose una fractura de fémur y de rótula, nada más y nada menos, que prácticamente podemos decir que lo descarta para esta temporada y para su gran objetivo, que iba a ser el Tour de Francia, al que presumiblemente ya no podrá llegar esta temporada. Un fatal incidente cuando entrenaba pues con compañeros del equipo Ineos, el equipo al que también pertenecen este año, por ejemplo, Omar Fraile, que también se encontraba allí, o el sexitano Carlos Rodríguez, otro de las grandes esperanzas del ciclismo, grandes esperanzas y promesas del ciclismo español. Pues bien, este Bike-Shane Jaico va, además de Simon Yates, va a contar con la presencia del etíope Gabu Galmai, el italiano Mateo Sobrero, el neozelandés Jack Bauer y Callum Scottson, Nick Schull y el veterano croner Luke Durbray, los británicos que también estarán presentes, australianos mejor dicho, estarán presentes en esta ronda andaluza. Pues ya vemos que se van confirmando nombres de relumbrón, como decíamos nosotros, porque recuerden que ya hace unos cuantos días hablábamos de que la prueba va a contar con, entre otros, y confirmado ya, pues Juan Ayuso, pues por Mikel Landa, Danilo Caruso, entre otros, y en este caso Alejandro Valverde, Superman López y Simon Yates, que vemos que el elenco desde luego de ciclistas que van a estar en la salida es envidiable y todavía seguirán confirmándose a lo largo de estos días. Por cierto, que para los aficionados al ciclismo, hay precisamente con este equipo, con el Bike-Shane, cuando tenía esa denominación de Orica Scott, pues un documental muy interesante, lo pueden acceder a ellos en Amazon Prime, denominado Eat, Race, Win. Un documental sobre la temporada del equipo, sobre el Tour de Francia que realizó el equipo desde dentro, al estilo del que hemos visto en estas dos últimas temporadas de Movistar, el del día menos pensado. Pues pionero fue este Eat, Race, Win. Bastante interesante porque además se centra no solo en el día a día del equipo durante la prueba, sino sobre todo desde el punto de vista nutricional. Es sobre cómo se desenvuelve el equipo, cómo come el equipo de cocineros que va alrededor de un equipo de primer nivel que participa en el Tour de Francia. La verdad es que bastante interesante. Pues lo dicho, estos son los datos que nos llegan de esta Vuelta a Andalucía de este año, la 68ª edición, que sin duda vamos a tener la ocasión de disfrutar desde aquí, desde nuestra localidad, por ser el punto de partida de la ronda. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Y ya sabes.